cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, o al menos uno de ellos, de las noches de RadioEsperandia.com. Ya sabes que, como siempre, emitimos en directo entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Y aunque ya te comenté ayer, pues comenzamos una temporada que será pues prácticamente hasta octubre, en la que pues vamos a estar así en plan Salting Monkeys. Pues unas semanas haremos un programa, otras semanas no haremos ninguno, otras semanas haremos dos, tres, depende cómo surja, porque ya te digo que voy a estar de un sitio a otro y la grabación de los programas pues requiere su tiempo, no solamente la hora de hacerlo, incluso los directos, sino que tienes que prepararte, documentarte, etcétera, etcétera, y seleccionar la música, evidentemente. Que para mí es un verdadero placer y lo disfruto enormemente, te lo confieso. Pero que si andas por ahí liado con otras cosas, pues que el tiempo es el que es, ¿sabes? Así que tenlo en cuenta. Hoy es martes, es 14 de junio. Y como siempre te damos la bienvenida, el cordial saludo desde la realización y presentación. Va a estar contigo en los próximos minutos Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, pues ya vamos a ir comenzando. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de las emisiones de algunas emisoras de FM que sintonizan nuestros programas, o bien pues se los descargan del podcast y los emiten en el momento que estiman oportuno dentro de su programación. También a través de cualquier dispositivo móvil, si te has descargado una aplicación que es gratuita, se llama TuneIn y además fantástica, no solamente para escucharnos a nosotros, porque es una delicia. Y si lo deseas también, pues en los reproductores fijos que encontrarás en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast, que ahí pues están pues 24 horas. Los de TuneIn también están 24 horas, pero bueno, tienes que descargarte la aplicación. Si la tienes, pues mira, en cualquier momento haces así TIN y lo tienes ahí también 24 horas. Y si no te ha quedado pues muy claro lo de los directos, tienes la opción de los podcasts, te vas a esperantia.com, que ahí es el blog más o menos personal, y donde pues incluimos todos los podcasts, pero lógicamente te encontrarás otro tipo de contenidos. Y si quieres discriminarlos, pues pones en te buscas la etiqueta Confusión y te saldrá uno tras otro sin otro contenido. Lo bueno que tienen las etiquetas de los blogs. Y en Radio Esperantia, pues lo típico, que lo repito siempre y parezco pues como un ajo. RadioEsperantia.com, te vas al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en podcast y te encontrarás pues eso, 667 con el de hoy. Y en la página de Confusión, pues ahí tienes todos los datos para acceder a todo lo que tenemos por ahí, pues Facebook, Google Plus, Twitter, etcétera, etcétera, email, lo que necesites, lo tenemos prácticamente todo. Y sin perder un instante, pues nada, vamos con un pedazo de disco que estrena estos días, un pedazo de músico. Pedazo de disco y pedazo de músico. Seguramente te suena, pues 70, 80, Steve Porcaro. Teclista de una banda genial, Toto, llevaba muchísimo tiempo sin lanzar música y este 2016, concretamente el día 10, lanzó este pedazo de disco llamado Someday, Somehow. Vamos a escuchar a lo largo del programa un par de temas de uno de los fundadores de Porcaro junto al resto de sus hermanos. Eran tres hermanos Porcaro, los dos han muerto, uno en el 92 y otro en el 2015, quiero recordar. Y es el que todavía nos queda, haciendo muy buena música en un discazo que, ya te digo, te va a encantar. Línea Toto, línea Porcaro. Esto se llama Love by a Fool. Bienvenido, damos comienzo a Confusión. Comenzamos. I'm a strange friend. Understand everything you say, I want to be true. Cause need talking when I slide in. I'm calm, collected and cool. Tell me, how does it feel to be loved by a fool? By a fool. Gran disco que estrenaban pues el día 10, Steve Porcaro. Algún día, de algún modo se llama así, Someday Somehow, uno de los fundadores de Toto junto a sus hermanos, desgraciadamente fallecidos. Él se llama Stephen Maxwell Porcaro, de Connecticut, miembro original de Toto junto a Jeff Porcaro, que falleció en 92, y su hermano Mike, que murió en el año 2015, hace un año exactamente. Amado por un loco o por una loca, la música que nos propone Steve Porcaro, Loved by a Fool. Una delicia este disco, del que escucharemos luego otro temita, para que te hagas una idea. En la línea Toto, evidentemente, la música de Steve Porcaro. Hoy, presentación, le dedicamos la portada aquí en Confusión. Seguimos. Paul Walker, saxofonista. Thank you. saxofonista, por decir algo, Paul Walker Project, Night Flight, temazo. Y es un nuevo trabajo que presenta además estos días, In My Wall, pedazo de saxofonista y multiinstrumentista norteamericano. Pues cambiamos de escenario y nos vamos a, pues, ¿dónde estaría Israel? En Asia, pues sí, geográficamente está en Asia, pues nos vamos a Asia. Él es guitarrista de Israel, Pablo Embon, y este es otro discazo, The World Within, Pablo Embon. Estos días del disco The World Within del guitarrista israelí Pablo Embon, una delicia. Este disco de un guitarrista que toca, pues ya ves, con una calidad inmejorable. Lo hemos descubierto hace poquito y es una delicia, aunque ya tiene 3 o 4 discos, pero bueno, no lo conocía. Muchas veces me preguntan, ¿conoces a fulano? Le digo, pues no. Y se quedan así como boquiabiertos. Dicen, ¿pero cómo no puedes conocer a Dablo? Digo, pues no, es que no. Yo no conozco toda la música de jazz que se ha hecho a lo largo de la historia. Y con todo lo que va saliendo, pues mi tiempo es limitado. Y lógicamente, pues hay muchísimas cosas que se me escapan y que tiene de bueno eso, que vas descubriendo después de un tiempo. Pues hay gente magnífica que te encanta. Pablo Embon, The World Within, álbum del 2016. Y nos hemos quedado precisamente con el tema que le da título. Pues vamos a California con otro saxofonista, aunque es un tema de los clásicos del jazz. Porgy, Georgie Porgy, Donald Hayes. También otro discazo que te presentábamos hace poquito, porque este Front Down es también de este 2016. Georgie Porgy es Donald Hayes, saxofonista de California. Thank you. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. En 2005 lanzaba el teclista filipino Goy Katindic este pedazo de disco Grooving High. Stomping in LA, lo que escuchas. Un teclista que nos encanta, además tiene un estilo así muy smooth, West Coast. Un sonido que nos encanta. Esto es Confusión, por si acabas de acercarte a nuestras sintonías, porque tenemos varias. Bien, a través de los reproductores que encontrarás en Esperantia, Radio Esperantia o Maratón Podcast, con el .com detrás, a través de las emisoras de FM, que habitualmente, y además lo agradecemos mucho, emiten nuestros programas o directamente pues con cualquier reproductor de tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, con ese pedazo de aplicación que se llama TuneIn, con la que nos puedes escuchar en cualquier lugar en el que te encuentres. Boy Katindis, Stomping in LA, de su álbum del 2005, Grooving High. Nuevo disco también para este fenómeno, nuevo o viejo, vamos a mirar, porque no, este es de los viejos, 1993. Este fantástico saxofonista, Kirk Wallum, saxofonista de Tennessee, bueno, una trayectoria impresionante. El disco News del 93, Love Saw It, lo que estás escuchando aquí en Confusión. año 1993, el año de publicación de este News. De aquí de Warren, I Love So It. Una delicia. Pues seguimos, nos vamos con un señor que, aparte de músico, pues hizo una carrera, ya está ayudito y ya no puede jugar, pero estuvo jugando al béisbol. Y además hubo un tiempo en el que estuvo compaginando, pues, en la élite. Con su carrera musical. Se llama Lorenzo Shaw Ferguson, Lorenzo Ferguson, aunque se apoda Shaw, Z-O y admiración, así es como se le conoce, su nombre artístico. Y esto es otra delicia. Fíjate que bien suena este I Don't Mind con Shanna Tucker. So, nuevo disco también, Saybrick. Como vocalista, este pedazo de multiinstrumentista que toca un montón de instrumentos es de Detroit, Lorenzo Shaw Ferguson, aunque se le conoce como Shaw con adivinación detrás. Pues nada, seguimos, ya sabes, esto es Confusión y estamos como siempre encantados de disfrutar un día más junto a ti de toda esta música. Seguimos. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. This is when my baby smiles, This is when mama meets mile. This is when mama meets mile. This is when mama meets mile. This is the song of a man that would change the scene with the sound of his horn. His name was Miles, Miles Davis. He would go down in history the way he would play. The way he would play. The way he would play. The way he would play. This is when mama meets mile. This is when mama meets mile. This is when mama meets mile. This is when mama meets mile. To share his music with people all over the world. Lord have mercy. He could see what's the happening, future. Can see the future for healing this land. Mercy, mercy, mercy. The way he would sing. Ooh, mercy, mercy, mercy. The way he would sing. Ooh, my own people. The way he would sing. My brother. Ooh, my sister. The way he would sing. My. This is when mother meets Miles. When mother meets Miles. Yeah, yeah. This is when mother meets Miles. When mother meets Miles. Ooh. This is when mother meets Miles. When mother meets Miles. Yeah, yeah. This is when mother meets Miles. Come on, people. This is when mother meets mile. When mother meets miles, yeah. This is when mother meets mile. When mother meets miles. Pues él te lo dice el título de este álbum, Marvin Meets Miles. Marvin Gaye te encuentra a Miles Davis. Se une en este disco el trompetista de Kentucky, Johnny Britt. Una música excepcional de Marvin Gaye y Miles Davis. No hace falta ni presentarlo. Así se titula este disco, que contiene pues eso, pues su música ambientada en lo que, imagínate, podrían ser Marvin Gaye y Miles Davis juntitos los dos. El ex trompetista genial de Kentucky, Johnny Britt. Luego escucharemos otro tema de este disco que me ha encantado y se presenta estos días aquí. Pues nada, seguimos. Voy empezando a mirar la hora porque aquí me quedo ensimismado y pasan los minutos, pasan y pasan. Y cuando te das cuenta, pues prácticamente no tienes tiempo para nada. Otra presentación de otra de las grandes, vocalista de Manhattan Transfer, seguramente te suena, Cheryl Bentine, su disco en solitario de este álbum de este año, Land of Make Believe. Cheryl Bentine. When you're feeling down and out, wondering what this world's about, I know a place that has the answer. It's a place where no one knows. It's a land. of the land of make-believe and make this world a prize much brighter. Africanos en este tema Land of Make Believe de el disco que presenta estos días Last Love Songs de Cheryl Bentayne, miembro de Manhattan Transfer, y me parece que es su primer disco en solitario porque discos de Jani Siegel, la otra integrante de Manhattan Transfer, pues sí que me sonaba, pero de ella me parece que es el primer disco, aunque no lo tengo claro. Recientemente despedíamos a uno de los grandes de este cuarteto, Tim Hauser. Ya solamente nos quedan Alan Paul, Jani Siegel y Cheryl Bentayne, la que escuchas en Manhattan Transfer, aunque siguen en activo. Ahora ya como trío. Pues seguimos, nos vamos a quedar con otro tema del álbum que te presentamos hoy de Steve Porcaro, miembro fundador de Toto, que tiene este Someday Somehow. Y esto suena muy bien. Back to You en Confusión, radioesperantia.com. You got into it. Maybe then we can walk the equator. She knows her place. Heaven weathered the door taken years. He runs the race through the past with the laughs and the tears. Me Steve Porcaro con el disco que te presentamos hoy, que bueno, se lanzaba el día 10 de junio, hace pues exactamente 4 días. Teclista de Connecticut, junto a sus hermanos, miembro fundador de Toto, una banda genial que de la década de los 80-90 hicieron la delicia de todos los amantes de la música. Se llama Back to You y el disco, algún día, de alguna forma, Someday, Somehow, Steve Porcaro, ex miembro de Toto, su teclista, vaya por la puntualización, y seguimos ya haciendo planes para la despedida, que empezamos justitos ya con todo lo que nos queda por delante. Pues vamos allá. Hola, soy Laura Jackson, yo escucho Radio Esperanza. It's the way you make me love my life again. I'm in till the very end. You can make me do anything. Oh, with a French kiss and a cocktail on the side, your soft touch goes through my naughty mind. Oh baby, es un discazo de los hermanos Doggett, los Doggett Brothers británicos, y la que escuchas como vocalista es la amiga Laura Jackson. Esto se llama Hotel, un disco que creo que te lo hemos puesto enterito aquí a lo largo de los programas. Suena muy bien, muy bien, y que pues hace un mes y pico pues está ya por ahí disponible. Lanzaron pues creo que a mediados de abril o principios de mayo más o menos. Y desde que nos llegó, pues no hemos parado de ponerlo. Pues seguimos, nos vamos con más música de este pedazo de trompetista de Kentucky. Escuchamos un tema, ya nos quedamos con otro un poquito más clásico de Marvin Gaye, What's Going On, Johnny Breed, en este Marvin Meets Miles. There's far too many of you dying. You know we got to find a way to bring some loving here today. Mother, mother, there's far too many of you crying, crying. Brother, brother, brother, brother, there's far too many of you dying. Y Miles Davis juntitos aquí por obra y gracias del trompetista de Kentucky, Johnny Breed. Precisamente se llama así ese álbum, Marvin Meet Miles. Marvin Meets Miles, que es la tercera persona. Y nada, pues seguimos, que prácticamente pues vamos a estar justitos para terminar. Una banda de Boston, Massachusetts, que nos encanta. I remember when Indian Soul United. To when soul was real. Delicioso de la banda, el sexteto de Boston, Massachusetts, Indy Soul United. También lleva el título de este tema, I Remember When, recuerdo cuando. Como siempre, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, radioesperantia.com, todas las emisoras de FM que emiten nuestros programas, todas las emisoras de radio online, que hay un montón ya que proponen nuestros programas, y lo agradecemos enormemente. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos, pues en teoría, mañana. Pero como te dije al principio, voy a estar de saltimbanqui de un sitio a otro, de una ciudad a otra, pues igual pues no tenemos la periodicidad habitual. Y por eso te lo cuento. El podcast lo encuentras como siempre en esperantia.com junto al resto de contenidos, o en radioesperantia.com en la página del programa. Menú programas, despliegas música, despliegas confusión, podcast. Bye bye, nos vamos con el bajista Kate Mason, que también tiene un pedazo de disco que ha presentado estos días. Bye bye, hasta mañana. Oh,